Sí. A ver, toma. Cuidado, cuidado, Manuel. Toma. ¿Tiene agua? Dame un vaso. Es que las han usado, esto. Hola, muy buenos días, gracias por asistir a esta, digamos, presentación, un pequeño debate sobre el cine y mayo de 68, tal como lo hemos querido plantear en el Festival de Cine, con un ciclo, fundamentalmente, con un ciclo en el que creo que son todas las que están, pero no están todas las que son. Podría haber sido muchísimo más amplio, podría haber tenido otros títulos, pero creo que lo que hemos hecho representa también el momento. Y hemos decidido, y estamos encantados de poder contar para ello, para hablar, quizá no tanto del ciclo, sino de la idea, ¿no? De por qué esta cosa de subrayar tanto ese 50 aniversario, pues con dos maestros, para los que necesitamos a esto del cine, desde una perspectiva crítica, histórica, teórica, como se quiera ver, dos maestros como son Manuel Vidal Esteves, profesor universitario, crítico, en fin, historiador, por supuesto, alguien que, por cierto, trabajó muy a fondo el tema de la ruptura en el ámbito cinematográfico en torno al mayo del 68, que ha publicado monografías sobre el cineasta universal, y donde, pues recuerdo, hizo para cátedra sobre Kurosawa, sobre Teo Angelopoulos, que estuvo también en el equipo de Contracampo, si no me equivoco, igual que estuvieron exactamente igual que Santos en Zunegui también, otro maestro. Perdonen que insista, pero no es por babear ni por hacer cosas, es que realmente soy de los que han crecido leyéndolo, a ambos. Y bueno, quiero dejarles aquí con ellos, y por supuesto con Antonio Benfrister, que va a ser las veces de moderador, si es que ese término es viable. Si llegan a las manos. Sí, solo si llegan a las manos. Les diré que simplemente ya con el Santos Zunegui se ha dado sistemáticamente la circunstancia de que Santos dijera una y otra vez, o se le escapara, que en realidad había una película mejor que la que estamos programando sobre el asunto, cosas con las que seguramente Vidal estaría de acuerdo, pero él añadiría otra más, mucho mejor. En fin, les dejo la palabra, se la paso a Antonio. Sí, muy rápidamente, porque en realidad, como hay una escasa, y bueno, es mejor escucharles a ellos sobre todo. Yo simplemente lanzo la pregunta, y por orden alfabético, V de Vidal, Z de Zunzunegui, y W, o sea, estamos en la última fila de clase. Una pregunta que es una frase de Godard, que es, cuando se dice sobra, que es que el cine había llegado tarde a enseñar los campos de los nazis, tal. Pero en cambio, en el mayo el cine llegó, bueno, el propio Godard llegó antes, por así decir, con las chinoas. ¿Es verdad que el cine, en este caso, pues a los campos? A los campos ya había llegado tarde. No, me refiero a los eventos, al giro que se supone que hoy en día hacemos como balance del mayo. O sea, estuvo, pues eso, en Checoslovaquia, con Vera Chitilova. Sí, había, el cine ahí no tardó en llegar, sino que estuvo, por lo menos fue simultáneo. Digo porque es la famosa frase aquella de Godard, ¿no? Aquello. Pues a las películas, bueno, si dejamos. No, me refiero a la pregunta, es esa frase famosa de Godard. Yo creo que las frases de Godard conviene olvidarlas muchas veces, ¿no? Y otras conviene tenerlas muy en cuenta. Pero en el caso este de cuando llegó al cine a los acontecimientos de mayo, claro, pues inmediatamente, digamos, un ligero retraso, pero retraso de días. Me estoy refiriendo al cine que se hizo en mayo del 68. Me estoy refiriendo a los tracks y a los film tracks. ¿Qué es un cine track? ¿Qué es un film track? ¿Y por qué esa denominación tan singular y tan distinta, queriendo significar dos cosas distintas, pero al mismo tiempo es el mismo tipo de? Ya sabéis que un film track o un film track, no o, sino infiltrar, y ahora explico la diferencia, es aquellas películas prácticamente de 3 minutos o menos y que no se montaban, ¿no? Y que se rodaban y que se proyectaban inmediatamente como arma de combate. Si vendía la peluquita, se podía montar en el cine, poner el cinetar y en la proyección y salir corriendo. Eso es los cinetar. ¿Por qué cinetar y filtrar? Pues porque Godard hizo los suyos propios, los filtrar, y para diferenciarlo de los cinetar. ¿Y por qué los quiso diferenciar? Porque Godard, como se había reconvertido al maoísmo, utilizaba un texto que se publicó en París justo en el año 67, que eran las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong, y que esas tesis filosóficas, Mao Zedong se erige en teórico de la contradicción, y está en contra de la contradicción hegeliana, y asuma que no hay suma de síntesis, antítesis, sino que hay suma de uno se divide en dos, como dijo Mao Zedong. En vez de dos se reducen a uno, uno se divide en dos. Entonces, continuamente su cine intentaba diferenciarse de lo anterior. Lo mismo que sucede en el grupo de Gaberto. Es un cine distinto radicalmente de lo que fue el cine militante. O sea que, respondiendo a toda la pregunta, digamos que hubo cierta, un ligero retraso, el retraso típico que se organizan los cineastas para rodar, pero fue realmente simultáneo. Y luego, otra cosa son los grupos de cine militante, que se crean ya a partir del 68, del 69, y que son muchos y muy conocidos. ¿Hace contradicción? No. Yo, todo lo que ha contado Manolo es verdad. No es posverdad. Pero quizás sea desde el punto de vista un poco demasiado concreto y particular. Yo creo que mayo 68 son dos cosas. Yo creo que el primero es un acontecimiento fundamentalmente político, que tiene una característica que yo creo que conviene no olvidar, yo creo, y que yo mismo por formación y por edad y por cercanía tiendo a veces a dejarla de lado, que es que mayo 68, o lo que supone mayo 68, es la... porque sucede en París, porque sucede en Francia, centro en ese momento intelectual, cultural, y de alguna manera también Europa ocupa una posición en el territorio económico que no ocupa hoy en día, mucho más degradada, como todos sabemos, hoy en día que entonces, era muy importante lo que pasaba en Francia, el corazón de Occidente estaba de alguna manera ahí. Ahí hay un movimiento político, pero ese movimiento político también se está dando, se da por causas distintas, a velocidades diferentes, pero que confluye todo en todo el mundo. Están pasando cosas en Japón, están pasando cosas en Estados Unidos, la guerra de Vietnam, el movimiento hippie, la contracultura, Latinoamérica, Fidel Castro ha tomado el poder año 59, el Che ha hecho la excursión boliviana con el resultado que para entonces todo el mundo conocía. En Argentina el peronismo está resurgiendo y exige nuevamente visibilidad, y está la hora de los hornos, la película, digamos, de Pino Solanas, para dejarlo bien claro. En los países del este de Europa, detrás de aquello que entonces llamábamos el telón de acero, hay unos movimientos de disidencia que parte tienen que ver, sobre todo están en el campo de la cultura, que son bastante importantes y que también afectan al tema cinematográfico. Pensemos en el cine checoslovaco, en el cine húngaro, Miklós Sanyo, esos cineastas que no se sabe muy bien de qué están hablando cuando hacen las películas, y lo que están hablando es de... el momento en el que las películas pasan, eso hay que tomarlo como una lectura de lo que no pueden decir sobre sus países actuales, debate que tiene un cierto interés. En España son años, digamos, todavía de pleno franquismo. Es decir, en términos políticos, mayo 68 es muchas cosas. Pero es que en términos cinematográficos, mayo 68 también es muchas cosas. Es decir, muchas cosas que tienen una historia y que van a dejar después de que pase, de que se extingan rapidísimamente. Es decir, que la conexión, por volver a Francia, aunque esto nuevamente es reducir el tema a algo que no deberíamos, al tema francés, la conexión Partido Comunista y Derecha Francesa liquida rapidísimamente los movimientos políticos, insurreccionales y obreros. Tubavian de Godard pone en escena ese momento final, ese momento, digamos, habrá rescoldos, pero todo se aplica a muestra el final. Y yo diría que lo interesante es coger el largo movimiento que va, digamos, desde la aparición de los nuevos cines. Quiere decir que si uno acompaña la carrera cinematográfica de Jean-Luc Godard, desde el 59 hasta el 68, hasta el momento que toma la decisión de crear el grupo Cigabertov, de apartarse del cine comercial, de buscar canales distintos de exhibición, bueno, con resultados que todos conocemos, pero eso ahora no importa mucho, veremos que el cine de Godard se va haciendo progresivamente más crítico y analítico en la sociedad francesa. Entre, obviamente, Abus Sufrir Masculin Femenin, por ejemplo, un ejemplo, se puede ver esa trayectoria, para no hablar nada, ustedes han visto Las Chinoises, donde un año antes de los sucesos de Nanterre, Godard está metido de hoz y coz, ¿no?, en ese mundo de los estudiantes de Nanterre, haciendo una película que prefigura lo que va a pasar un año después. Pero esa película habla de la guerra de Vietnam, y esa película muestra también la dimensión global de lo que está pasando, la presencia, por ejemplo, de Vietnam, etcétera. Bueno, entonces, yo creo que hablar de mayo del 68 es hablar de el punto, tomo la expresión de un buen amigo, él la usa para otra cosa, pero parece pensada para esto, el punto de ignición de algo que se está cociendo en muchos terrenos durante muchos años y que tendrá después también una resaca, y nunca mejor empleada la expresión, que durará también unos pocos años, hasta que se produzca esa vuelta al orden. Esa vuelta al orden en la política, esa vuelta en el mundo del trabajo, esa vuelta al orden en la cultura, que marca el final de los años 70 y el comienzo de los 80, una de las décadas más infaustas, desde el punto de vista cultural, con las que hemos tenido que topar los que ya tenemos unos ciertos años. Así como desde mi punto de vista los 60 son, y ahora hablo solo de cine, el momento más rico de la historia del cine, para bien o para mal, con cosas muy, algunos pensarán, muy disparatadas, que conducían a ninguna parte. A mí me gusta decir, y lo he dicho en un texto que me pidieron para la página web del festival, que muchos de esos años son años en los que el cine abre mil caminos. Es probable que casi todos conduzcan a callejones sin salida. Yo siempre tengo una enorme admiración por los cineastas que han sido capaces de ir hasta el final del callejón de salida para decirnos precisamente, no hay salida por aquí. Rindamos homenaje, digamos, a todos esos cineastas que dieron esos pasos que luego nadie se ha atrevido a dar y que ahora ni siquiera está de moda nombrar. Esa sería, digamos, mi posición ante mayo 68, el cine en torno a mayo 68. Yo creo que no es tanto el cine en mayo 68 como el cine en torno a mayo 68. Si me permiten los organizadores del ciclo reubicarlo, ¿no? Sé que es la idea. Por afán de polemizar, lo de que sea un movimiento más global que francés, ¿tú esto lo ves igual? Yo que tengo ciertas. No, por un lado se puede decir que sí, pero yo creo que eso es referirse al fenómeno de los nuevos cines. Los nuevos cines, en efecto, es un fenómeno global. Está en Japón, está en Latinoamérica, está en los países del este, hasta está en España. Había que notar la diferencia. Bueno, ya habría mucho que decir, pero está en España. O hay nuevo cine español. Está en España. Lo que pasa es que hay diferencia entre el nuevo cine que surge de abajo arriba y el nuevo cine español que surge de arriba abajo. ¿Qué quiere decir de arriba abajo? Creado por la administración y no por los cineastas, por la iniciativa propia de los cineastas. Sino el cine español es un nuevo cine también, pero más bien fomentado por la administración de Franco, ¿no? ¿Para qué? Para exhibirse en los festivales. Bueno, en todo caso, yo creo que lo que ha dicho Santos, lo que es bien cierto, pero yo concretaría más. El mayo del 68 es típicamente francés y típicamente parisino. parisino, no, ni siquiera francés, parisino. Y ni siquiera parisino, barrio latino. Y ni siquiera parisino, es de Nanterre. Ya sabéis que Nanterre es una facultad que se creó 2 años antes. ¿Por qué? Para, precisamente para empezar a llevar las facultades a las afueras de la ciudad. Y entonces, en mayo francés, en los estudiantes de Nanterre, que es lo que cuenta Godard en la Chinoise, los estudiantes de Nanterre, cuando el ministro fue a hacer una visita y tal, le dijeron, oiga, que reclamaron que, ya sabéis que en Nanterre estaban los estudiantes en colegios mayores femeninos y los estudiantes en colegios mayores masculinos, estaban divididos. Entonces los estudiantes querían que fuera mixto y que fuera más mezclada la cosa. ¿Quiere la Comunidad de Madrid? ¿Sabe, no? Bueno, y entonces protestaron al ministro y el ministro dijo, está usted muy caliente, ¿por qué no se echa en la piscina? Bueno, una respuesta completamente peyorativa, un poco agresiva, ¿no? Bueno, y los estudiantes de Nanterre tuvieron que ir a la Sorbona, a una comisión de investigación, y allí empezó el mayo 68, el 3 de mayo de 68, más o menos. El 3, más o menos, que coincidió con un movimiento cinematográfico muy fuerte, que fue la Ferla Angular. La Ferla Angular, que llevaba ya un par de meses de manifestaciones agresivas, muy colectivas y muy universales, porque convocó a todos los países del mundo a través de los cineastas, y justamente en esa manifestación, digamos, suma de toda la Ferla Angular, estaba con Bendy. Y con Bendy era que estaba ya ligado con los de Nanterre, con los grupos de Nanterre, y se unieron tanto el movimiento de la Ferla Angular con el movimiento de mayo, de las manifestaciones de mayo. La gran manifestación de mayo fue el 10. O sea, pero hubo antes manifestaciones diferentes a partir del 3, del 4, todos los días en el relativo. O sea que es un movimiento típicamente parisino y típicamente de Nanterre, yo diría. Pero, en cualquier caso, la manifestación más grandiosa de la huelga general fue durante unos días, que no sé exactamente si fue a partir del 13 o 14, me parece, de mayo, ¿no? Yo creo que no, son cosas que se unen, pero vamos, son distintas. Y lo del mayo de la cuestión del cine, para mí el origen está en el 63, 64. El origen de lo provoca la irrupción del estructuralismo. Jacques Rivette, que es el director de la del Calle de Cinema en ese momento, expulsan los colectivos, él como, digamos, como jefecillo, y los reactores de Calle de Cinema expulsan, que era en aquel momento generación, que era Eric Rohmer, dan un golpe de estado, por así decirlo, entre la revista. ¿Para qué? Porque querían asumir el estructuralismo como forma de estudiar y analizar el cine, ya que los movimientos del nuevo cine lo consideraban demasiado vasto, demasiado complejo, que no servía. La teoría del autor no era útil para estudiarlo. Y a partir de ahí es cuando se crea la asunción del estructuralismo como metodología, y también se empieza a estudiar el cine a partir del marxismo, del psicoanálisis y de la semiótica. Y a partir de ahí, todo lo demás, que es muy complejo la cosa, pero en cualquier caso, el cine latinoamericano tiene importancia porque es a partir del cine latinoamericano y de Rocha en concreto, que estuvo en París en aquella época, se considera que la forma es lo más importante. Y bueno, y podríamos seguir y continuar el tema, pero es... Sí, dejo aquí que a Santos no, lo complique. No, si yo... Y porque... ¿En la Ferla Angular? Sí, porque... No es conocido universalmente. ¿Cómo? No, que no es algo conocido. Probablemente a mí se me que no sabe quién es Henri Langlois y... ¿La Ferla Angular? Pues, sí. Ah, bueno, se lo explico yo, bueno. Henri Langlois fue fundador y director de... durante muchos años... Yo lo complemento, seguro. Sí, no, seguro. De la Cinemateca Francesa, y uno de los hombres fundamentales en el desarrollo de eso que se llamó la cinefilia, y el gran soporte, digamos, de la joven crítica francesa, que decía, como es el hombre de Chaillot, el hombre de la Rue de Lille, de las salas de la Cinemateca Francesa, donde los jóvenes críticos de taller de cinema, que luego van a ser el núcleo duro de la Nouvelle Vague, Godard, Truffaut, Chabrol, Rivet, Romé, and so on, iban a ver las películas que Langlois había rescatado, a veces primero como un proyecto puramente personal, después con un proyecto sostenido oficialmente por el Estado, pero que en ese momento entra en crisis porque Langlois es acusado por los muchos detractores que tenía de no conservar adecuadamente las películas, de realizar una programación excesivamente volcada hacia el pasado. Bueno, y el André Malraux decide cesarle, para sustituirle por un buen burócrata que ponga orden. Es verdad que Langlois era yo le conocí y le conocí en su territorio, y el caos era absoluto, pero era un caos fantástico al mismo tiempo. La labor de Langlois en la difusión del cine no tiene parangón en la historia. Langlois, no, de los grandes cineastas, creo que Godard lo formulaba así, uno de los grandes cineastas, alguien que ha hecho por el cine más que todos los cineastas, productores. Bueno, el mundo del cine francés se insurge contra la operación de Malraux. Malraux, por otra parte, al que ellos le debían todo, porque el avance y reset que había permitido la eclosión de la Nouvelle Vague era un diseño de André Malraux, al que, si ustedes han visto atentamente el Instituto de Cinema, verán que era el ministro de Cultura. Entonces, verán ustedes los permanentes homenajes que Godard rinde a la figura de Malraux, una vez ya apagados el fuego de abril y mayo del 68 con En torno a la perlángula. Bueno, eso desata manifestaciones de cineastas, la solidaridad de los cineastas de todo el mundo, que saben la trascendencia de lo que se está jugando en la Cinemateca francesa, y después de muchos conflictos, grandes manifestaciones, algunas cuyo tono, ahora es, estos días estamos viendo que no se sabemos muy bien definir qué es violencia, tiene un tono bastante airado y agresivo, que anuncia lo que luego va a pasar con los adoquines de Saint-Michel. Y el gobierno francés tiene que dar marcha atrás y reintegrar a Malraux. Triunfo, digamos, de la profesión, de los cineastas y de los cinéfilos, que anuncia también lo que parecía a finales de mayo que iba a ser el gran triunfo de Estudiantes Obreros Unidos, y que se sabrá un mes después, cuando de Gaulle convoca la gran manifestación de la derecha y convoca elecciones que gana arrolladoramente, cuáles son los límites, digamos, de ese movimiento. Bueno, eso es el Affaire Langlois, pero seguro que no, Manolo les puede contar muchas más cosas. Lo que pasa es que yo estoy en desacuerdo con el mito de Langlois. Ah. Langlois era un gran cineasta como coleccionista, sin ninguna duda. Sí. Ya se ha visto brevemente. La filmoteca francesa es una sociedad privada, fundada por Henri Langlois, Georges Franju y el teórico del todos lo hemos olvidado. Pero un historiador de cine historiador bastante conocido, y que hizo dos tomos de la psicología. Oriol, Jean-Georges Oriol, Mitri. Y toda su puñetera vida, Langlois, Franju y Mitri polemizaron entre sí quién había sido el que montó la Cinemateca francesa. ¿Por qué? Porque cuando se montó la Cinemateca francesa, en los años 40, 47 creo que se fue exactamente, Langlois, que yo creo que era el más listo y el que más le interesaba, fue el que hizo las gestiones burocráticas y se apropió de la Cinemateca. Y Mitri, que era más ambicioso también, pero estaba arreglado, quería hacer cine al principio, antes de ser teórico. Bueno, total, que se quedó marginado. Y yo, Sanju, no le interesaba nada la biblioteca. Lo que le interesaba era hacer sus películas. Entonces, se marginó del tema. Pero fue una polémica que mantuvieron. Yo entrevisté a Mitri en Fila 7 y me contaba la historia de Langlois de una manera completamente distinta de la Cinemateca, ¿no? En cualquier caso, resumiendo, porque tenemos poco tiempo, hay una frase de Godard que sí reivindico, que dijo, Nosotros somos hijos de la liberación y de la cinemateca. La novela va. Somos hijos de la liberación y de la cinemateca. Quiere decir que tuvo muchísima importancia en la creación de la cinemateca francesa la presencia de Langlois. Pero Langlois después, a nivel de organización y de conservación de los materiales, tenía muchas diferencias con muchísima gente en Francia. Y por lo tanto hubo gente muy agresiva que lo criticaban durísimamente. Y por eso fue por lo que Marlowe decidió sustituirlo. Y claro, el cine mundialmente actuó a favor del mito, no del funcionamiento real y bueno de la cinemateca, porque Langlois era un mito de un señor que había coleccionado individualmente, iba por las salas de cine, por las, los sitios más recónditos de toda Francia, buscando las películas mudas y las películas que estaban arrumbadas y olvidadas, ¿no? Y entonces, él y Franju sobre todo. Bueno, entonces tenía, era un hombre bastante muy cinéfilo, muy interesado, pero un poco descuidado con relación al patrimonio. Y eso le creó grandes diferencias con mucha gente del cine. Y eso, de ahí fue el origen, cuando Marlowe tomó la decisión de sustituirlo, pues digamos, pues fue cuando se levantó la gran manifestación, que fue mundial, porque se fueron Dreyer, montones de cineastas de todo el mundo, japoneses, los que se pusieron y reivindicaron la presencia de Langlois en la cinematografía. Yo es que creo que esto de Langlois nos lleva lejos. No, sí, el tema. Yo podría contarles mi experiencia personal con Langlois, pero eso sería otro tema. Yo creo que es ilustra muy bien la manera en que Langlois entendía qué es esto de difundir el cine. Pero no es el momento. Que es cierto, y además, ¿cómo conservaba las películas? Bueno, para hacer cambiar el servicio y aprovechar las cuartas de la. Habéis hablado de Callers y del el giro de la revista Callers de Cinema, que es la que creó un concepto moderno de cinefilia. Entonces, la pregunta, digamos, además, que yo creo que tiene morbo para nuestros oyentes ahora, es: ¿la cinefilia era amar el cine americano, sobre todo? Es decir, y Hawks, estas cosas, ese momento en el cual a mitad de los años 60 intentan compatibilizar las cosas imposibles, como una posición ultraizquierdista del cine, no solo en Callers, también en Cinetic y las otras revistas que están ahí en Liza, con la cinefilia, que es básicamente amar el cine clásico americano, ¿qué balance hacéis de este conflicto? Pues yo que me conozco, bueno, y Manuel también, bien los Callers de esa época, diría que el balance es extraordinariamente positivo, porque consiguen lo que parecía imposible. Recuerdo a ustedes un texto memorable de Callers de Cinema, un texto en que Callers está embarcado ya en su pleno giro hacia la extrema izquierda y hacia una lectura política de las películas. Y el texto y la película que eligen para reivindicar y ejemplificar cómo hay que hacer este trabajo es una película de John Ford, Young Mr. Lincoln, el joven Lincoln, que precisamente si algo tiene es que reúne por igual al cinéfilo más babeante del viejo estilo, del reclinatorio ante la pantalla, ¿no?, del cual todos hemos sido partícipes, por otra parte, y también al que ve en esa película no el evidente discurso, sino, por así decirlo, la trastienda que la película tiene, ¿no?, la finura de análisis que los Callers tienen. No era muy fuerte, de Cinetic, las grandes distinciones de este tipo muestra que Callers, incluso en sus momentos chinos absolutos, en los Callers sin fotos, el momento ese de Aviñón, incluso en ese momento, todo lo que han construido los Callers amarillos de una manera bastante impresionista, pero todo eso está siendo productivamente transformado. Que es aura la contradicción, ¿no? Porque bueno, eso es conseguir sobrevivir en tiempos de penuria y encontrar una manera de pensar lo nuevo sin tener que renunciar a lo viejo. Esa frase, mire usted, es uno de los cineastas fundamentales de esos años, ¿no?, y de los actuales, llama Straub, ¿no? Una película que sale el año 68, Crónica de Ana Navarra, se abre con una cita de un escritor de derechas francés, Chassepie, para los que sepan quién es Amestrov, sabrán que es un radical de extrema izquierda. ¿Eh? Se abre con una cita de un escritor de derechas, las que le gustan. Hacer la revolución es poner en su sitio cosas que parecían olvidadas. Es el trabajo de Calles, de esos años. No hay... Sí. Bueno, sí y no. Y no. No, digo sí y no, porque lo importante en ese momento, lo que ha citado Santos, es el primer texto que se llama de análisis textual. La primera análisis que se efectúa es Jung, Mr. Lincoln, y sale en Calles. Y al año, yo creo que 66, ¿no? 66, 67. ¿Ese texto? No, sí. Ese es el 76. Ese es posterior a la 71, 72, bueno. Pero fue el primero en todo caso. Lo que me importa de los 60 en Francia en ese momento y con Calles a la cabeza fue que se cuestiona radicalmente el modelo Hollywood, el cine americano. Eso es el origen de los nuevos cines, que se cuestiona, se identifica el cine americano con un cine, digamos, mistificador, con un cine engañoso, con un cine ilusorio, que engaña a los espectadores, que les hace ver la realidad como mentira, ¿no? Como es una mentira. Bueno, total. Y para mí eso es lo importante. Y por eso yo creo que el modelo Hollywood se ve cuestionado radicalmente en ese momento y Strauss forma parte de ese movimiento, del cuestionamiento radical del modelo Hollywood. Y se... Digo. Estoy muy interesado en lo que dice, como para decir nada. No, para poner en su sitio, para poner en su, ese sitio el cuestionamiento de Strauss, el cine clásico, el cineasta preferido de Amar Strauss es nada menos que John Ford. Es John Ford. Bueno, pero eso. Yo, bueno, usted no sea la valiente. Sí, somos muchos los que estamos de acuerdo. Claro, el cine americano es muy duramente cuestionado, muy duramente criticado, muy duramente, digamos, cuestionado en definitiva, ¿no? Y claro, eso crea diferencias radicales. Y bueno, la interrupción lo dejo aquí. Pero si tiene alguna pregunta, hágala. Sí, un poco para complementar la pregunta que me ha respondido perfectamente. La otra, bueno, una de las otras publicaciones que era Cinetic, sí. Hizo una especie de revisión de toda la historia del cine mundial y se quedaba como. Tres películas. Solo sobrevivían tres películas. La Jornada. Una de Pierre Lajournal, Le Chevalier de Quille. Mediterráneo de Paul de Jean-Marie Paulet. Y Enfield con Sotre de Jean-Marie Paulet. La más radical de Godard 68. Eso es como la escena china cuando van borrando los nombres de la cultura, ¿no? Ha citado una revista que se llama Cinetic. Y Cinetic es una consecuencia. La única revista de cine que realmente es una consecuencia de los acontecimientos de mayo, que surge en enero del 69, es decir, un año posterior a los cuando termina el año de los acontecimientos. Y es una revista que precisamente mañana se verá una película de Marcel Anum, que funda Marcel Anum, junto con dos críticos. ¿Y por qué funda esa revista Marcel Anum? Porque estaba furioso, muy rabioso, muy enfadado con Calle de Cinema, que nunca hablaba de sus películas. No hacía ni puñetas. Entonces, para que la hablaran de sus películas, dijo, la única solución es hacer una película, hacer una revista que hable de mis películas. Total, que tampoco ayudó mucho, no creo. Total, que se juntó con dos amigos, Pierre Falle y el otro que no me acuerdo el nombre, y pero dura dos números y en dos números la abandona y se marcha, se cabrea con los de Cinetic y no vuelve. ¿Por qué? Porque los de Cinetic tampoco le hacían caso. Esos dos números no salen ninguna. Bueno, pero no es un cineasta muy importante, sí, y muy interesante, ¿eh? Aparte de que guste más o guste menos, yo creo que tiene mucho interés. En cualquier caso, Cinetic es la revista consecuencia de mayo 68 y, por supuesto, que se opone radicalmente a Taller y Cinema. Hay una polémica muy fuerte entre ellas y hay otra revista fundamental que asume el Partido Comunista y lo abandona inmediatamente, que es Telquel. Es una revista estrictamente literaria que apareció como una revista en el año 60 contra el famoso libro de Jean-Paul Sartre, que es La literatura, y resulta que parecía que iba a ser solamente dedicada a las formas de la literatura, a las formas en definitiva, pero se politizó a mediados de los 60. Primero se acercó al Partido Comunista, se decepcionó rapidísimamente y se aproximó al maoísmo. Y al maoísmo ya estamos con el 68 al lado y bueno, y se forma una alianza del Qué, Cinetic y Cahiers du Cinéma para ver que si se podía seguir adelante con las consecuencias de 1968. Pero en cualquier caso, Cinetic. Nuevamente estamos demasiado franceses otra vez. No, yo creo que no. Es que, claro, yo mayor, para mí, mayor 68 es. Claro, yo. Lo que he vivido tiene que ver con Francia, sí, pero. Pero lo que he leído y lo que he hablado con gente que ha estado en otros sitios, y el propio Cahiers, si algo distinguía a Cahiers es que miraba alrededor, no miraba solo el ombligo francés, sin duda, Godard, por ejemplo, siempre ha estado en el centro de la. Pero miraban a Latinoamérica, miraban a Argentina, miraban a Brasil, miraban a. Menos a Cuba. La cosa un poco ya burocratizada, digamos, en los años de la Revolución Cubana, no, pero mucho también a lo que se hacía en los márgenes del cine americano, de eso de nada sabíamos nada. No, por ejemplo, Cahiers nunca se interesó demasiado por lo que luego probablemente ha resultado ser. El cine underground no lo tocaron, ¿eh? No, por eso digo, sobre todo, o personalidades como Jonas Mekas, ¿no? Que ahora sabemos que es uno de los auténticamente grandes del cine americano, ¿no? Pero sí, sí lo que pasaba en los márgenes del cine americano, California, por ejemplo, ¿no? Yo quiero bueno, que, y Japón. Japón, o sea, yo creo que ahí lo que dice Asalto, que es cierto, pero eso no. Yo creo que es verlo desde el punto de vista de los nuevos tiempos. Te recuerdo que en esos años, en Japón, porque Latinoamérica, las peleas, digo, las sí, manifestaciones sí, para impedir la construcción del aeropuerto de Narita, donde algunos sí les habrán aterrizado alguna vez. Hay una película de Ogawa, sobre todo. Había una. Y si ustedes han visto, ¿no? Chinido en Japón, si no me equivoco, la primera película de Oshima pone en escena, también lo mismo que Godard está poniendo en escena a Oshima, lo está poniendo en escena los estudiantes maoístas que rompen con el Partido Comunista japonés. Es Oshima en los mismos años que Godard está haciendo. Antes, en 63, es 63, pero si no, será 67. Claro. Es que hay en el mundo en ese momento, tengan en cuenta que está también la guerra de Vietnam en pleno apogeo, la idea de crear dos tres Vietnams que echea todo ese mare magnum, ¿no? Tiene una traducción en el mundo de la cultura, en el mundo del cine. Hay también esa idea de que para hablar de estas cosas nuevas hay que buscar formas nuevas, eso que Einstein ya le había preocupado en su momento en la época. ¿Perdón? No, Einstein. Pues decimos que eso son palabras mayores. Lo son. Yo lo nombro con un extraordinario respeto. Es uno de mis cineastas preferidos. Pero no más mayores que Godard. No más mayores que Godard. Estoy de acuerdo, señora. No tengo nada. Nadie tiene más respeto por ser Einstein que yo. Ya que la noción. ¿Qué les parece a ustedes si trajéramos a Torín? ¿A Torín? Dijera, pero por favor, el cine americano o Primores de la Burga. Pero Azorín para mí es un. ¿Me interesa su opinión? ¿Mi opinión sobre Azorín? Para mí son un defensor de Azorín. Y me gustaría escribir con los Primores de la Burga. Pues no me parece descabellada, tiene su gracia. No lo conocía. No hablo de Azorín como Azorín. No, ya entiendo. Para no poner los Primores de lo Vulgar. Pues es interesante. Darle una vuelta a esa idea. ¿Aplicado al cine americano? Sí. ¿Qué piensan ustedes? Pues a mí me parece sugestiva. Sugestiva. Pues tendría que pensarlo, porque los Primores de lo Vulgar es una frase muy literaria, pero lo vulgar me toca la moral en el cine americano. Porque el cine americano es muy poco vulgar. Pero bueno, una popular, sí, pero ¿usted concibe en el cine americano posible una película como ni fecha ni firma, no, ni fecha ni firma, que hemos visto el otro día. ¿Cómo? ¿Cómo? No, es que lo viste esa película. Si no, no, pero como no hemos. Una película, por es una película iraní que hay. Sí, que plantea un problema social, de moral. De... No, no, no es el problema social, es el eco en la persona. Sí. Pero la fotografía hasta los sentimientos. Bueno, eso tiene, que tiene bastante mérito si lo consigue. Está muy bien. Sí, sí. Me gustaría decir algo de moral. Me gustaría verlo. Todavía, no. Pues, pues bien, todavía. Quería decir algo de moral, ¿no? No, quería decir que lo de la frase esta de. De que no más grande que insiste en es Godard. Uh-huh. Godard para mí es igual que insiste. Uh-huh. Digamos, hablando de las diferencias. Vamos a la clasificación. Sí, sí. Disfrutando. Pero, y un poco, bueno, hay un turno de palabra pendiente y previsto y además tenéis 10 minutos. Tenemos 10 minutos, o sea que por favor si queréis hacer un poco de poco estupendamente ya. ¿Algo más queréis? Por favor. Finalmente yo soy francesa. Yo viví el. Lo he notado. Yo viví en mayo del 68, que empezó en abril. Empezó en la sección de estudios hispanoamericanos. Bueno, yo vivía en Montpellier en aquella época. ¿Eh? Vivía en Montpellier. Y en la Universidad de Montpellier era tan trastornada como la de París. O sea que. Bueno, por eso la precisión. Sí, no, me parece, yo no conocía esa historia, pero en cualquier caso, esto va, porque va a vivir, el mayo 68 significa para mí un fin de época. Un fin de época, no un comienzo de nada, sino un fin de época. Algo que luego se consolida con la caída del muro de Berlín en 89. Pero mayo del 68 lo anticipa. Y por lo tanto, significa la crisis de la universidad francesa en todas sus dimensiones. Y Montpellier, por supuesto, está en lo que y cuenta este está acuerdo. Los 50 años, sí, no. Están los estudiantes en la calle desde hace. Por supuesto. O sea, sí, sí, se supone que habrá otro mayo. Pero lo que pasa es que no conocemos las manifestaciones de Montpellier y sí conocemos las manifestaciones del barrio latino. Esa era la diferencia, ¿no? Es que era muy mediático en mayo. Ah, fue la primera de ese estilo tan mediática, ¿no? Porque hubo pero, paleos. Que pero, me parece decir que yo trabajé con Gallé en el cinema. ¿En Montpellier? Sí. ¿Ah? En Lyon después. ¿En Lyon? Ah. Bueno, yo quería... Aprovecho la ocasión porque para reivindicar una revista demasiado olvidada. Y yo creo que también muy importante, que es Positivo. Claro. Yo creo que Positivo tiene más importancia de la que se le ha dado. Bueno. No. Bueno. No. Ya sé que esto ya sé que queda polémico. Pero Positiv, bueno, yo siempre se la olvida. Y Positiv políticamente era mucho más importante que Caillés, mucho antes de que Caillés asumiera la política en primer término. Y, por ejemplo, me gusta hablar de Positiv, de reivindicarla por lo menos, porque se la olvida demasiado. Por cierto, que era una revista más atenta a los contenidos que a las formas, que fue lo que caracterizó a Caillet desde el principio. Atención a las formas cinematográficas, lo que es determinante para todo el movimiento de la modernidad, por supuesto. Pero no me gusta olvidar a Positiv, porque Positiv para mí tiene mucha importancia. Lo ha tenido como espectador, pero como lector, menos que Caillet, pero más importante. Muchas veces yo, por ejemplo, Positiv ha hablado mucho más de Angelopoulos que Caillet, por ejemplo. Sin más, no digo que sea importante, claro. Darles un poco más de aire a ellos. Quería plantear una cuestión que no es específica en este momento, está en los propios orígenes del marxismo, pero que de alguna manera se recupera en este momento, y es la que si hay una posibilidad real de hacer un arte marxista. Y justo en este momento, mientras está pasando todo esto en el cine de mayo 68, también se está produciendo dentro de la crítica de arte, de arquitectura, Manfredo Sahagún está proponiendo la crítica ideológica en contra de la crítica operativa, porque la crítica operativa puede ser recuperada por el capitalismo, la crítica ideológica es un desmontaje. Y en medio de todo esto, el internacional situacionista guía por expulsar por tanto, que por tanto está haciendo una práctica artística que ya no es una actitud estética, sino que ya está creando arte, y ese arte puede ser convertido otra vez en mercancía. O sea, se está produciendo todo esto y se está como de alguna manera otra vez en este conflicto de si es posible hacer un arte masista, porque la medida en que el arte productivo siempre será recuperado otra vez como mercancía por el capitalismo. Claro, mientras esto se está produciendo y hay como toda una discusión, los cineastas quieren otra vez buscar la posibilidad de hacer un cine masista, pero ¿realmente es posible hacer un cine masista? Bueno, yo respondo improviso. Arte marxista, para mí la expresión arte marxista remite al contenido. A mí me interesa un arte materialista. Si por materialista está contenido el marxismo, pues sí, pero prefiero el término arte materialista, cine materialista. El caso de Strauss es un ejemplo, Caritas los Santos, es un cine materialista. ¿Qué es un cine materialista? En principio, aparte que se pueda matizar mucho, que va contra la identificación. Que va contra la identificación. Preciso más. El cine americano se apoya en la poética de Aristóteles. De Aristóteles, hace 2000 y pico años. Se apoya básicamente en la identificación. Toda la ruptura de la modernidad está en contra de la identificación. El ejemplo también está en Calles. En años 60 y 58, creo que fue, hace un número especial dedicado a Brecht, a Bertolt Brecht, cosa que es una novedad completamente anterior a las críticas de Calles, a las críticas de a las entrevistas de Roland Barthes, Pierre Boulez y Claude Lévi. 5 años antes, más o menos. Sí, va. Son amarillos. Y habla de Bertolt Brecht, y Bertolt Brecht es un señor que en principio se supone que hace arte marxista. Él lo negaba radicalmente. Pero sí, pero se supone, la gente lo considera así. Porque consideraba que era una manera restrictiva de ver las cosas. Albrecht no había un arte marxista. No, claro, pero bueno, digamos que la gente lo considera arte marxista, ¿no? Ya, pero eso... Pero en cualquier caso, lo que importa en Brecht es ir contra la identificación, es decir, contra el modelo, contra el Aristóteles. Y contra el cine americano como consecuencia. ¿No les parece que sería deseable, por lo menos para los que consideramos el cine como el arte de las artes que compendia todas las otras, porque la música es un personaje, porque la literatura, porque la pintura, porque todo, todo, yo no conozco otro arte así, pues no sería deseable, como soñar es gratuito, que fuera más independiente de los valores en bolsa, comunismo, feminismo, racismo, lo que sea. Pero lo veo muy dependiente del arte, yo lo consigo como deseable, con alas para volar, no está sometido a una determinada valor en bolsa, el que mande, que sea. Pero la metáfora valor en bolsa me desconcierta. La metáfora valor en bolsa me desconcierta. ¿Habla de modas o habla de capitalismo? Pero ahora hablar de comunismo, marxismo, capitalismo... Bueno, porque estamos hablando de mayores 68. Pero también hay... Tienes toda la razón, pero que si estamos hablando de mayores 68 no podemos no hablar de eso, porque eso estaba al orden, en el orden del día. Que bien comunista y marxista era, fíjese usted. Bueno, pero la persona libre. Formamos un puzzle en el mundo que compartimos, de cine, de lo que sea. Y cada uno, cada persona, somos únicos. Eso lo doy toda la razón. Somos únicos. Si no somos auténticos por someterse a valor en bolsa, estamos dejando el puzzle cojo. ¿Es posible? Yo creo que la entiendo, pero tengo las dudas de que la entienda. No estoy muy seguro. Yo vengo a aprender lo que me falta a mí. Que tú eres el único en ustedes y aprendo. Pero eso no quita. Es que el error en vos me surgió por mucho. Bueno, déjalo. ¿Qué? Tenemos realmente a plazo. Bueno, yo creo que deberíamos acabar alto con un par de como dicen en televisión, un par de titulares de cada uno de vosotros, por favor. Pues que mayo del 68 no tiene que ver con la revolución. Va, perfecto, buen titular. Bueno, estamos, ¿y Santos? A ver. Como estamos de cine y no de revolución, yo diría que... Bueno, a mí lo que me interesa de mayo del 68, lo he dicho antes, es lo que tiene, digamos, de punto de referencia de un montón de cosas que están a los alrededores y que acaban configurando, yo diría, la época más rica y más rica, más de la historia del cine desde el punto de vista de lo que llamaríamos la creatividad cinematográfica. No hay ningún momento en la historia del cine que se pueda comparar a esto. A estos años 60, primeros de los 70... Y bueno, en eso está en medio, no es la causa, es probablemente un efecto precisamente de esa mayo del 68. Y luego volveré a insistir lo mismo, mayo del 68, más allá de la cortina de humo que tienden sobre mayo del 68 los acontecimientos del barrio latino, es un fenómeno que no se entiende si no levantamos la mirada al mundo. Son maneras diferentes de afrontar el mismo problema. Y a mí es lo que me interesa. Pero se me ha ocurrido a escuchar a Santo. Yo creo que mayo del 68 es la reivindicación de la diferencia. Eso es del titular. Pues ya, es un buen final. Pues gracias a todos. ¿Sí? Me iba a preguntaros que si pensáis que caen, que es en mayo ahora. Ah, sí. Porque no han anunciado. No adelantó nada. Que claro, lo cerraron. Acá lo jodieron, que fue. Terreno, no lo celebran. ¿Has visto esa foto? Sí, mirando de la cortina. No creo que nada, porque no van a ir ni siquiera para apropiarse del mito, que son ellos, que allí ocurrió, ¿no? Claro, lo jodieron, pero bueno, era allí. Eso fue una consecuencia de los Estados Unidos. Sí, sí, de los Estados Unidos. Claro, claro, claro. Enviaron una misión y que hicieron, hay que trabajar con ellos. Claro, que es irónico que lo celebrase en Cannes, pero 50 años... No, lo han anunciado, ya no han dicho nada. No, es una grabadora. ¿De quién es esta? Alguien que ha puesto a grabar. ¡Ah! ¿A poco nos lo llevamos? A ver, confío que está todo. Como me da cuenta que